Para ser puestos aparte es el título de hoy, lunes, de nuestra lección. Ponte a pensar si has escuchado lo que dicen las Sagradas Escrituras o si las has leído. ¿Cuál fue la primera ocasión que está registrado en que Dios dijo que algo era santo? Seguramente estás haciendo memoria, pero debes recordar entonces que en Génesis 2:3 está la primera ocasión en que Dios santificó algo, lo puso aparte, que ese es el significado de ser santo, puesto aparte, tener un grado especial, ser distinto a los demás. Y sabemos que se refiere al tiempo, el séptimo día. Dice así las Sagradas Escrituras en el libro de Génesis capítulo 2, verso 3. Entonces Dios bendijo el séptimo día y lo santificó. Santo. El séptimo día, al igual que los otros seis días de la semana, tienen 24 horas, una tarde y una mañana. Pero lo que lo hace diferente o distinto es que Dios lo declaró santo, lo apartó, lo puso aparte. Eso es ser santo. Ahora pensemos en la santidad de Dios. Dios es distinto. Es diferente a todo lo que puede estar en nuestra mente, en nuestro concepto acerca del Creador. Vamos a escuchar qué dicen algunos de los pasajes de las Sagradas Escrituras en cuanto a lo que los autores escribieron acerca de Dios. ¿Quién como tú, oh Dios, magnífico en santidad? No hay santo como el Señor. Solo tú eres Dios. Alaben tu grande y tremendo nombre, porque tú eres santo. No hay con qué compararte. Tú eres Dios. Y si a nosotros nos tocara escribir algo, también expresaríamos palabras muy semejantes a estas. Porque Dios es único. No se puede comparar con ninguna cosa que nosotros conozcamos. Solo Él es Dios, puesto aparte, distinto. Así es como Dios también santifica el séptimo día, santifica el matrimonio y santifica también seres humanos, entre otras cosas. Puestos aparte, ser distintos. Y nuestro Dios es santo. Y las Escrituras lo expresan en una repetición. Santo, santo, santo. Para indicar la grandeza. Para decir, como está en el libro de Salmos: grande y tremendo es tu nombre, porque tú eres un Dios santo. Esto nos lleva a pensar que entre Dios, el Creador, un ser santo, y nosotros, pecadores, raza humana caída, hay una enorme brecha, una distancia que cada vez se agranda a través del pecado que cometemos. Nos estamos separando más de Dios. Pero esta es una ocasión para agradecer a Dios que nosotros sabemos que Cristo es quien une a los seres humanos caídos con un Dios que es santo. Esa enorme brecha, ese abismo entre el Creador y sus criaturas, es unido a través de la presencia de Cristo Jesús en la humanidad y también en la gloria. Él es el medio para que los seres humanos caídos podamos llegar nuevamente un día a ser semejantes y morar en la presencia de un Dios santo. Esa enorme disparidad que hay entre Dios y los seres humanos debiesen ayudarnos a entender la gran necesidad que tenemos del Salvador Cristo Jesús. De ninguna otra manera nosotros podríamos llegar un día a morar en el reino de los cielos.